Ya, chiquillos, estamos de regreso con ustedes. Hay harto invitado al día de hoy. Hartos temas de conversación interesantes para nuestra comunidad. La prevención, que hemos estado conversando en la mañana. La influenza, hemos estado hablando también de la depresión con interesantes invitados, gente que ha venido a grabar espacios y programas que estaremos difundiendo próximamente con ustedes. Ahora tenemos el gusto de acompañarnos con la gobernadora de la provincia Cordillera, la señorita Vanessa Marimón Fuentes. Muy buenas tardes, bienvenida a su casa. Hola, ¿cómo estás? Gusto, bienvenida. Muy contenta de estar en esta Radio Puente Alto, que es un espacio tan preciado para poder conversar, ¿no es cierto? Y también oír las opiniones de la gente, las preguntas. Entonces es un espacio muy democrático que siempre es muy grato visitar. Siempre que la mencionamos, que viene para acá, la gente ya prepara sus preguntas. Pero al día de hoy, esa es la idea. Según la pauta de prensa, viene con un tema bien específico. Por favor. Sí, venimos a contar temas específicos, pero siempre estamos abiertos a las consultas, a las preguntas. Y a poder, ¿no es cierto?, responder las inquietudes de nuestros oyentes. La verdad es que hoy, primero contarles de dónde vengo. Vengo en este minuto del Teatro Palermo, donde estábamos certificando 160 mujeres y jóvenes que terminaron, ¿no es cierto?, sus cursos de Más Capaz, como asistentes de bodega, vendedores y también cajeros de banco. Y fue tan grato para mí, primero por ser gobernadora, por ser mujer, que el 90% de todos los graduados eran mujeres jóvenes, y fue un espacio también como para aprovechar de reivindicar, ¿no es cierto?, la valoración especial que todos los personeros políticos tenemos que tener con la dignidad de la mujer, a propósito, ¿no es cierto?, de estos últimos días en que se ha visto bastante vilipendiada por sujetos que, además de aspirar a ser presidentes de la República, aspiran a humillar, ¿no es cierto?, y a promover conductas de violencia de género, de violencia contra la mujer, en un contexto además gracioso que para mí agrava la falta. No, en ningún caso eso lo hace menos terrible. De hecho, me afecta particularmente porque, como lo hemos conversado en varios programas, tú sabes, acá mismo en la radio, lamentablemente esta es la provincia que tiene más femicidios consumados y femicidios frustrados del país. Por lo tanto, este tipo de bromas, más que agradarnos, la verdad es que, en particular como mujer me violenta, pero también como autoridad de gobierno que ha estado comprometida permanentemente en implementar programas e iniciativas que erradiquen este tipo de flagelo. La verdad es que este espacio en el que estuvimos hoy día con estas mujeres fue muy enriquecedor y muy mitigador de esta nube, la verdad, compleja que vimos pasar esta semana respecto de declaraciones, ¿no es cierto?, de personeros que, la verdad, no tienen ninguna justificación y son totalmente inaceptables. ¿Y qué nos dice de los que somos educadores y trabajamos con niñitas, tenemos curso niñitas, cuando ven estas declaraciones en la televisión? Profesor, ¿y nosotros las mujeres somos cosas o somos seres humanos? ¿Te das cuenta, no? Claro. Es complejo el tema. Por eso es muy importante visualizar fundamentalmente las miradas de las autoridades y de los referentes políticos respecto a este tipo de materias, porque no solo tiene que ver con el tema de la violencia en sí misma, o la violencia de género, si queremos denominarlo más específicamente, sino que la concepción del ser humano que hay detrás de ese tipo de conductas. Por eso, cuando el candidato se exculpa como bajándole el perfil a sus declaraciones, diciendo como que esto era un chiste, una broma, a mi modo de ver agrava la falta, porque en el fondo, en un espacio de confianza y de, comillas, alegría, por así decirlo, expresa uno más sinceramente lo que piensa, ¿verdad? Más sinceramente lo que le refleja, por lo tanto, tiene una gravedad mayor. Y tiene más gravedad, además, desde la perspectiva territorial, querido, porque te quiero decir que en este minuto hay una mujer que está gravísima en el Sotero del Río, víctima de un femicidio frustrado, con quien hemos estado acompañada, a quien hemos estado acompañando, por quien ahora vamos a presentar la querella. Ayer tuvimos que insumarnos de toda su condición de salud para poder fundamentar bien este instrumento. Te fijas, entonces, este tipo de comportamiento y de declaraciones, más sumado a lo que tú me estás contando, que a los niños también, porque por supuesto están muy expuestos a los medios de comunicación, les empiezan a hacer sentido estas declaraciones y se empiezan a instalar como referentes culturales muy complejos y que después todos lamentamos, ¿no es cierto?, de distinta manera. Así que eso quería. En términos concretos, esta es una querella contra el. Contra quien resulta responsable. Por supuesto, agresor. Hay una persona exactamente que está siendo investigada. Yo no me puedo adelantar, por supuesto, al veredicto de la justicia. Ellos tienen, ¿no es cierto?, total autonomía para definir, pero como Ministerio del Interior y como representante de la presidenta, este tipo de delitos están categorizados como delitos de alta connotación pública. Por lo tanto, yo tengo que tomar las medidas legales que corresponden. Y porque además, a propósito de las señales, es una señal clarísima de que en Cordillera ninguna mujer sobra, ¿eh? Por lo tanto, son todas imprescindibles y todas tienen el derecho de vivir libre de violencia. Entonces, estamos trabajando arduamente en el apoyo psicosocial y el apoyo de patrocinio de querella para que se haga justicia en el caso, en este último caso de femicidio. Daniela Mesa está escuchando. Qué interesante el programa, Juan Carlos. Estamos escuchando desde el cajón del Maipo. Pregúntale a la gobernadora, ¿dónde está la oficina de la mujer? ¿Y qué podemos hacer nosotras, las que somos educadoras de la primera infancia, en relación a este tema? ¿Hay estrategias para abordar el tema a nivel gubernamental? El Centro de la Mujer Cordillera está ubicado en la Gobernación, frente al Registro Civil acá en Puente Alto. Pero si nos deja su contacto, nosotros tomamos contacto con ella y ojalá a través de ella una red de trabajo en la comuna de San José de Maipo. Que dicho sea de paso, tenemos las puertas abiertas del gobierno comunal para implementar todo tipo de políticas y programas que nos permitan erradicar y desnaturalizar la violencia contra las mujeres en San José de Maipo. Así es que feliz de poder trabajar en conjunto. Hemos diseñado incluso un maletín didáctico para desnaturalizar la violencia desde la primera infancia. Y tenemos además un taller de capacitación tanto para familias, para lolos y para educadores, para erradicar la violencia en el pololeo, que te quiero decir que es donde parte los primeros síntomas de este problema. La pregunta que nos surge es ¿por qué Puente Alto? ¿Por qué la provincia tiene tan alto índice? ¿Qué ha estudiado usted? ¿Qué ha visto? ¿Cuáles son las variables? Muchas variables. Primero que todo, porque se combina aquí factores que podríamos denominarlo así como para que hacer más fluida la conversación, que constituyen algo así como una tormenta perfecta. Primero que todo, tenemos grandes niveles de altos niveles de desigualdad, de pobreza, de hacinamiento de en las viviendas. Tenemos además la combinación, a ratos no muy armónica, de comunidades que tienen una cultura de vida y de desarrollo rural, donde usted sabe que el patriarcado, ¿no es cierto?, y el machismo es la norma, es el deber ser, y por lo tanto se van configurando, ¿verdad?, muchos factores que finalmente contribuyen, lamentablemente, a tener estas cifras tan lamentables acá en la provincia de Cordillera. ¿Y qué podemos hacer finalmente? ¿Hay que hacer un trabajo psicológico con las parejas de estas mujeres, de estas señoras, de estas niñas? En el caso de los que somos educadores, sí. Nos enfrentamos a un tema a temprana edad y nos damos cuenta que la mamá muchas veces valora al marido o a la pareja porque simplemente la alimenta, la sostiene económicamente y se encuentra muchas veces incapacitada, es decir, mentalmente, de que no, sin él no soy nada. Y claro, sí. Efectivamente, este es un trabajo de larga data. Claro. Como en otros temas de seguridad pública, aquellos que creen tener la varita mágica y que entienden que los problemas delictuales requieren de una o dos medidas, eso es una falacia. Nadie responsable puede decir, mira, yo voy a tomar dos o tres decisiones y esto se va a terminar. No, porque lo primero que tenemos que concebir, a mi modo de ver, es que la violencia contra las mujeres y contra los niños, por supuesto, o dentro del hogar, son delitos. Eso es lo primero. Es como cuando el alcohólico tiene que reconocer que está enfermo. No que toma para pasarlo bien, que toma porque los amigos, que toma por... No. El alcoholismo es un delito, es una enfermedad, tanto como la violencia dentro del hogar es un delito. Entonces, muchos de los programas de seguridad pública, que de todas maneras a mí me toca encabezar también acá en la provincia, tienen que ver con atender, ¿no es cierto?, los requerimientos de seguridad puertas afuera. y enrejamos las casas, ¿no es cierto? Y todo lo que ya sabemos, financiamos alarma, financiamos, ¿no es cierto?, plaza, financiamos un montón de medidas, pero dentro del hogar es más complejo ingresar con propuestas de solución. Pero esto es como la gota en la piedra, tenemos que decidirnos y siempre es el momento de hacerlo, nunca es tarde. Siempre es el momento de hacerlo, todas las instituciones, todos los referentes sociales y culturales, por supuesto educativos, eso démoslo por descontado, para cambiar los paradigmas de convivencia que tenemos entre nosotros. Eso que usted señala respecto de que hay muchas mujeres que consideran que dependen económicamente del hombre y que por lo tanto tienen que tolerarle todo tipo de conductas, es una concepción que está muy arraigada en Chile todavía. Estamos en el 2017 y a veces nos sorprendemos con ese tipo de declaraciones. Hay que respetarlas, hay que entenderlas en su pertinencia, ¿no es cierto?, social, pero tenemos que trabajar para erradicarlas definitivamente y con mucho más esperanza y fuerza en las generaciones futuras, porque lo que no podemos sí permitirnos es quedarnos mirando cómo nuestros chiquillos de chiquitito, los lolos, las lolas, ¿verdad?, siguen repitiendo estos modelos que finalmente a la postre van causando daños físicos, psicológicos, culturales y sobre todo de vida. Estamos contentos que esté acá el día de hoy. Nuestra pauta prensa nos dice que también usted va a abordar otro tema, también de un niño, ¿cierto? En vista del tiempo. En el mismo contexto de la cultura, ¿no es cierto?, de corregir esta, más bien yo diría no corregir la cultura de violencia, sino que ir construyendo entre todos un modo de convivir más pacífico, basado en las relaciones de fraternidad y solidaridad, es que a propósito de un incidente que de baleo dentro del establecimiento educacional San Mateo, ¿no es cierto?, acá de Puente Alto, es que también ya tenemos la presentación de la querella correspondiente y ahora en un ratito más nos vamos a reunir con la dirección del colegio, con el centro de alumnas, con el centro de padres, para precisamente intervenir esa comunidad educativa que queda muy dañada después de un episodio como este y que marca un antes y un después en torno a cómo tenemos que mejorar y contribuir a una convivencia más armónica y más basada en el respeto. Y esa es una máxima que debiéramos todos y todas repetir, aunque muchas veces nos sintamos frustrados y nos sentamos decaídos en razón a los hechos que van sucediendo. No creas que yo, imagínate, siendo mujer, siendo mamá, no me afecta en lo personal cuando tengo que ir a visitar a estas mujeres, que no han sido pocas durante mi mandato, afectadas, ¿no es cierto?, por lesiones graves o en varios casos la muerte, por la persona que, comillas, me amaba, por la persona que me eligió para compartir la vida. No solo por el daño físico, ¿no es cierto?, o la muerte de la persona, sino todo lo que sucede a su alrededor. Es muy traumático para los hijos, ¿no es cierto?, estar sometido a una situación como esta. Por ejemplo, en el caso de esta mujer que no, de la cual no voy a dar el nombre porque los familiares expresamente nos pidieron su anonimato total, tiene un chiquitito de un año. Y fíjate que ahora, como está imputado el padre y la madre está en la situación que ya sabemos, el niño se está evaluando dónde va a tener que vivir y con quién. Un chiquitito de un año. Entonces, este tipo de fenómenos, no crean ustedes que termina con incluso la sanción del culpable, sino que nos afecta como sociedad a todos nosotros. Por lo tanto, de ahí es que la importancia de ir encadenando todos los programas, todos los esfuerzos y todos los recursos, ¿no es cierto?, para construir entre todos una sociedad y una provincia cordillera más libre de violencia. Andrea Cosio dice: estoy escuchando desde Providencia, soy de Puente Alto, vivo sola con mis hijos, los he sacado adelante, me ha costado mucho, pero aprendí a salir adelante, pues tenía una pareja que era maltratador psicológicamente y porque me colocaba el dinero, pensaba que era dueño de la vida mía y de los niños. Gobernadora, le pregunta, ¿hay algún plan para esto? Tenemos muchos programas de soporte para todas estas mujeres que, y yo felicito a la oyente, que Andrea, que nos escribe, que nos saluda, porque ese paso que Andrea dio es el paso que más cuesta. Es el paso que las mujeres, ¿sabes cuántos años se demoran en tomar? En 7 años en promedio se demoran las mujeres en decir, basta, se acabó. Independiente de los costos materiales y económicos y de convivencia que muchas veces les afecta. Porque te voy a decir que me ha tocado reunirme, además usted, tú sabes que soy asistente social, por lo tanto atiendo muchas personas desde mi profesión, por así decirlo, desde mi rubro de trabajo, y me cuentan que a veces no tienen el apoyo de sus propias madres, porque le dicen, mira, yo aguanté esto, no le pongáis más color, ya perdónalo, ya es mucho. O sea, muchas veces no es solo sortear los fantasmas que uno tiene como persona, sino también el desafecto y la incomprensión incluso de tus familiares más directos. Por eso felicito a Andrea de que haya logrado sortear todas esas dificultades, se haya posicionado en su dignidad de mujer y esté hoy día dando testimonio de que efectivamente se puede y que además ya liberó a sus hijos y seguramente, porque convengamos que la violencia dentro del hogar se repite como un ciclo lamentablemente muy, muy costoso, liberó a sus niños de ser o golpeadores o potenciales víctimas de violencia. Ahora, respecto de los programas, el gobierno de la presidenta Bachelet ha hincado en el diente profundamente en el fomento y en la promoción del desarrollo de las mujeres. A propósito de lo que les comentaba al llegar, vengo de la titulación de 160 personas que son en su gran mayoría mujeres, madres, que se pararon frente a sí mismas y dijeron, saben que ya no quiero depender, quiero estudiar un curso corto, por supuesto, para salir rápido a trabajar y mejorar mis condiciones y mi autoimagen y mi dignidad. Entonces oportunidades hay. Cuando uno da el primer paso, cuando Andrea ya dio su primer paso, siempre van a haber alternativas, siempre van a haber espacios de colaboración, programas que contribuyen a la autonomía económica, a la autonomía, ¿no es cierto?, laboral, y nos permite entonces terminar con la dependencia económica, que es el principal factor que amarra a las mujeres, ¿no es cierto?, a seguir soportando muchas veces violencia, no solo psicológica, sino que sexual, económica y física. Hay harta gente que me escribe también al interno, ¿eh? Aquí tengo un tema de Florentino Millar, dice, sí, lo que ella plantea es muy importante, pero hay muchos hombres que crecieron bajo la mirada del machismo. Así es. También formadas por sus propias madres. Hijo, usted no haga la cama, uh-huh. Para eso está su hermana. Hijo, no retire la mesa, para eso está su hermana. Usted se va a tener una esposa, una señora, que le va a hacer esto y esto otro. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Con nuestros hijos. Yo les voy a contar una infidencia. Por favor. Mire, yo llego a mi casa, o me ha tocado en algunas oportunidades llegar a mi casa. Yo tengo una mamá que vive conmigo, tiene 85 años. Así que usted comprenderá que su referente, aun cuando ella es muy progresista y tiene muchos referentes de avanzada, incluso en su época los tuvo y se reconocía por eso, todavía yo llego a mi casa muy cansada después de haber trabajado largas jornadas. Mi marido no ha llegado a la casa y me dice, viene llegando Iván, se llama María, viene llegando Iván, pon la teterita para que se tome un cafecito, y yo le tengo que decir, y le he dicho varias veces, perdón, yo también vengo llegando de mi trabajo y si él quiere tomarse un cafecito, podría preparárselo perfectamente. ¿Ah? Entonces, lo comprendo perfectamente a Florentino cuando me dice eso. Me acuerdo también mi abuelita, que a los chiquillos, a los hombres, le daban la pechuga de pollo y a nosotros siempre nos tocaba el tuto, el ala. ¿Ah? Y ahora yo entiendo, claro, son referentes, pero tenemos que corregirlos. Entonces yo me dispuse a aprender todo ese tipo de conductas que van construyendo, ¿no es cierto?, nuestros principios, nuestros valores y nuestra cultura, a corregirla. Esa es una disposición personal. En buena, fraternamente, fraternalmente, con cariño, con respeto, ¿no es cierto? Llevando a la conciencia, conversando mucho estos temas en la mesa. Hay tanto que conversar y la gente prefiere poner la tele cuando estamos comiendo. Aprovechemos este tipo de temas para conversar, para decir, mira, a mí no me gusta esto. Regulemos este tipo de conducta, de comportamiento. Siempre el diálogo es bueno y nos ayuda a ir mejorando entre todos. Mira, llegó otra opinión, ¿eh?, de acá de un amigo que está en sintonía, Leo Araya, está en Providencia, pero desde Puente Alto, me dice, sí, lo que ella plantea me parece muy interesante, pero hoy en la mesa están todos hablando y están conectados a internet, con el celular. Se acabó esa época en que la familia se reunía. ¿Cómo motivar esa reunión familiar? ¿Cómo lo hace usted siendo mamá? Mire, es costoso porque tengo una niña de 15 años. Y yo, por mi pega, tengo que estar bien conectada, pero hemos hecho pactos familiares. Cuando nos sentamos a la mesa, hay una mesita en el costado y decimos, aquí quedan los teléfonos y se apaga la tele. O sea, porque si no, esos pequeños espacios, como nos señala el oyente, en que tenemos para conversar, para mirarnos a los ojos. Si esto no es populismo y no es demagogia, dime tú, ¿cuándo tú te sientas a conversar con alguien y lo miras a los ojos? De hecho, yo creo que las próximas generaciones vamos a tener una joroba aquí atrás porque andamos como todos pegados en el teléfono y ya no nos miramos de frente. ¿Ah? Entonces, pero esos son pactos íntimos, familiares, de convivencia, que tenemos que decidirnos a tomarlos y hacerlo y llevarlo a cabo día tras día y con energía y con convicción, porque muchas veces uno también se ve tentado y empieza a caer en este tipo de convivencia, ¿no es cierto?, más rutinaria y menos afectiva. Entonces es un llamado permanente, pero yo les quiero decir que a la vuelta, es decir, a la vuelta de estos cambios, vamos a tener, si nos disponemos todos, ¿no es cierto?, a erradicar estas relaciones de desigualdad, ¿no es cierto?, y que finalmente construyen parámetros culturales que terminan, ¿no es cierto?, en conductas de violencia, lamentablemente, y en pérdidas de convivencia que el país necesita erradicar. Herminda del Carmen Vera Lobos, que está en Valparaíso, te está escuchando y te manda un caluroso saludo a la distancia. Dice, sería muy bueno tener en Valparaíso autoridades como usted, que hablaran de estos temas de frente a la comunidad. Así que le mando un saludo. Ella cuida enfermos en la Quinta Región. Ya ha venido, fíjate, dos veces en su vida a Santiago. Ha pasado toda la vida trabajando por sus niños. Mira, ese es un ejemplo también de poner en valor ese tipo de aportes a la sociedad. Muchas veces invisibilizamos la solidaridad. Somos bien solidarios, siempre para la Teletona. Ahí nos viene como un shock de solidaridad. Pero resulta que no valoramos tan como debiéramos hacerlo a esos pequeños héroes anónimos que están día tras día, como nuestra oyente de Valparaíso, ¿no es cierto?, entregando amor, y seguramente sin pedir retribución a cambio. Eso estoy segura, porque las mujeres nos caracterizamos por eso, y cada vez más hay mujeres que, además de sus hijos, se están haciendo cargo de sus madres, de sus abuelos, de sus abuelas, y lo mismo abuelas que están haciéndose cargo de sus nietos. Así es que qué bueno que este tipo de espacios nos permitan conocer estas experiencias para empezar a valorar entre todos nosotros cómo podemos aportar un granito de arena para construir una sociedad que se base en la paz, en la resolución pacífica de conflictos y donde no haya violencia. No es aceptable que entre nosotros, entre quienes decimos querernos dentro del hogar, existan gritos, existan insultos, existan humillaciones, existan golpes. No es posible. No tenemos que aceptarlo y no tenemos que naturalizarlo. Sí, y mucho menos si es que escuchamos este tipo de conductas de la casa del frente, del vecino, y le subimos el volumen a la música para no seguir escuchando. O decimos, ¿para qué vamos a llamar a...? No voy a decir cómo lo decimos todo, voy a decir cómo se debe decir. ¿Para qué vamos a llamar a carabineros si después se ponen en la buena y uno queda metido en un atado? ¿Cierto? Así dice mucha gente. Claro. No podemos ser cómplices. Aun cuando después la vecina a lo mejor nos quite el saludo, nos llame la atención, a lo mejor le evitamos la muerte. ¿Ah? Porque resulta que cuando ya hay un femicidio frustrado, no solo falló esa convivencia familiar, y eso es importante que todos lo tengamos claro, falló todo el país, todo el Estado, falló el municipio, falló el gobierno, fallaron los vecinos, falló carabinero, fallamos todos. Aquí nadie puede decir, no, yo no tengo la culpa, yo no tengo nada que ver. No. Todos fallamos una vez que ya tenemos una mujer fallecida o una mujer que se libró de morir por quizás por segundos, porque alcanzó a llegar la ambulancia o porque las lesiones no fueron tan graves. Así es que yo les pido un llamado de conciencia a todos los cordilleranos y cordilleranas de corazón, que decimos querer nuestro país, que alentamos a La Roja con tanta pasión, que hoy día va a ser un día de esos también, ¿no es cierto? Que pongamos ese mismo corazón mirando alrededor, valorándonos, respetándonos, queriéndonos y no sumándonos a esta lógica de ceguera cuando vemos hechos de violencia. Todas nuestras mujeres mártires de la violencia contra la mujer de la provincia de Cordillera y del país nos están mirando, nos están observando y estoy segura que sonreirían si ven un mínimo comportamiento, un mínimo cambio. Ah, entre muchos hacemos el cambio cultural, no solamente una persona o no solamente un gobierno, entre muchos. Y tenemos que, todos con responsabilidad ciudadana y cívica, por supuesto, negarnos a cualquier alegoría, a cualquier apología a la violencia, como fue la que hizo un candidato presidencial, ¿no es cierto?, a propósito del, de la violación de mujeres. Estamos muy contentos que nos haya venido a visitar. Esta, como siempre, es su casa. La gente es muy receptiva con usted y le esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Yes. Y que gane Chile hoy día. Un abrazo para todos y todas. Hasta luego, gobernadora. Que esté muy bien. Gracias por ser.